Bueno, la tradición para sexto grado. Martín Fierro. Costumbres. Valores. Justicia. Coraje. Honestidad. Historias. Algo pasado. Comidas. Fiestas del pueblo. Folclore. Música. Tango. Chamamé. Chacarera. Paso doble. Malambo. La tradición se construye todos los días porque si fuese solo del pasado se perdería. Las preguntas y valores del pasado nos construyen hoy. Les compartimos algunas frases de autores tradicionales que trabajamos hoy sobre el 10 de noviembre. José Larralde, de herencia para un hijo gaucho. No le tengas miedo a nada, pero respeta todo. Y si alguna vez te hieren, no te enorgullezcas de la herida. Aprende y seguí. Para ayudar no hay una vez. Nunca cuente su gauchada. Acordarse y dar patadas no aparejan un rabé. La memoria es la única manera de seguir cambiando. Es el pensador contemporáneo el que demuestra que la esencia de Fierro, la lucha, la palabra justa, la reflexión, siguen viva y vigente. Era una cinta de fuego. Atahualpa Yupanqui. Galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. El camino del hombre es trabajar, juntar la lluvia, sembrar el pan, no decir lo ajeno, sentir el amor propio y la pena ajena. Del poeta y la guitarra. Frase, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Os cuento sobre las penas del pueblo trabajador. Atahualpa Yupanqui. Es el eslabón directivo de consciente entre el Martín Fierro y las generaciones siguientes. Con permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado. Pero en mi pago un asao no es de naide y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. De su canción, coplas de payador perseguido. No sé si habrá otra vida ni si esta la merezco. Yo canto porque me duele y canto porque me pesa. Cuanto canto porque siento el alma cuando el pueblo la atraviesa. Habla con el compromiso y la memoria del pueblo. Encarno la figura del gaucho rebelde y con causas que refleja la lucha social. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Yo he sido hombre pacífico y he trabajado a mi modo, pero si buscan lado, me encontrarán arrepentidamente con el cuchillo entre los dientes. José Hernández nos habla de la unión y la injusticia. Martín Fierro, de 1872 a 1879. Es la raíz literaria, es el poema fundacional que da voz al gaucho.